Muy buenos días a la audiencia de Farco. En Mendoza se aprobó el proyecto de ley presentado por el senador Eduardo Giner para la detección temprana de cáncer heredofamiliar y para contar con cobertura universal. Verónica Serpa es médica pediatra y padece cáncer de mama. A raíz de esto, su genetista oncólogo le solicitó estudios para saber si su caso tiene raíces hereditarias, ya que cuenta con numerosos casos en su familia. En diálogo con Radio Comunitaria Cuyum, nos explicó de qué se trata este estudio. El estudio se llama BRCA1 y BRCA2 o BRCA1 o BRCA2 son genes humanos que producen una proteína que es inhibidora de tumor. Es una proteína reparadora del ADN. El ADN es la parte, digamos, central de cualquier célula y todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos una alteración del ADN de cualquier célula sin necesidad de tener una causa específica. Entonces el gen BRCA1 y BRCA2, él libera esa proteína detecta a esa célula y la saca del sistema. Cuando hay una mutación o una alteración de este gen, ya produce una proteína alterada que no es capaz de reconocer esa célula alterada y entonces el tumor comienza a proliferar sin nada que lo frene. Cuando Verónica quiso acceder a los estudios, la Obra Social de los Empleados Públicos, OSEP, no le dio respuesta, por lo que presentó un recurso de amparo. No es un estudio que lo pueda pedir cualquier persona o que se lo hagan a cualquier persona, sino que debe reunir ciertos criterios. Por eso es que yo solicito el amparo cuando en realidad la obra social no es que ni me lo niegue ni no me lo niegue, no me contestaba si me lo iba a aceptar o no. Entonces, frente al silencio, decido poner un amparo. Y la resolución judicial de este amparo fue obligar a la obra social, que en este caso es la Obra Social de los Empleados Públicos, OSEP, a cubrir el 100% del estudio. Verónica también nos recuerda la importancia de la prevención y de un Estado responsable. Tenemos que insistir en que el gobierno, sea el que sea, y las instituciones hagan una medicina más humana, más preventiva, para que no queden truncados proyectos personales, proyectos familiares en las personas que sufrimos este tipo de patología. Ahora, esperamos que el Ejecutivo reglamente esta norma. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.